almuerzo, con reuniones, mañana, tarde, y mandándonos a todos a los... No se va, nos pedía tarea. Y no... Por Pedro... No hace fotos. Pedro además compatibilizándolo con su trabajo, ¿no? Una persona que todos los días hace un montón de kilómetros para venir desde Jerez y volver desde Jerez. Y yo creo que este esfuerzo que ha hecho durante, no solo estos dos años, sino durante todos los años que lleva, más de 20 años, viniendo a Urique todos los días y volviendo, 28, pues creo que son de reconocimiento, ¿no? Que lo debería reconocer el pueblo de Urique, y creo que el alcalde pues va a anunciar una iniciativa de la que muchos amigos tuyos nos alegramos. Así que sin más, damos la palabra a Pedro Galeana. Hola. A ver si me acostumbro a esto. Bien. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento en principio a Mario, a todas las autoridades aquí presentes y, por supuesto, a todos los vecinos y vecinas, como bien ha dicho Mario, que me acompañen. Bueno, como ha dicho Javi, este trabajo que voy a presentar es un trabajo de muchos años. Tuve el don de la oportunidad porque lo presenté en MOVEX allá por enero del 2020. Dos meses más tarde estábamos confinados con una pandemia, con mascarilla. Yo como médico de una residencia de ancianos, total, que el don de la oportunidad fue así. Pero a pesar de todo, con todo esto, se culminó el trabajo aproximadamente en el último trimestre del 2023. Y aunque todavía falta alguna parte que perfilar, creo que es una oportunidad magnífica en este gran evento de estos días, como es la Semana de la Piel, el hecho de presentarla. Este trabajo, a ver, porque, a ver, ahí va. Muy bien. Como bien digo, nosotros nos planteamos, como todas las cosas, se comienza hablando con un amigo, en este caso mi amigo Antonio Mateos, que ya ha desaparecido, como una ocurrencia, vamos a decirlo así. Y las ocurrencias luego, cuando se hacen con cariño y amor, se convierten en ideas, en proyectos y en lo que tenemos. Y la patacabra, como herramienta, y la marroquinería en sí, había que ponerla en su sitio. Y así empezamos a pergeñar qué podíamos hacer. Se nos ocurrió que podíamos hacer que la patacabra se integrara dentro del patrimonio histórico con carácter industrial, que la consejera hemos estado hablando antes, yo creo que no hay, y que la cultura y que la marroquinería, definirla como una cultura tecnológica que también pudiera pertenecer a la cultura tecnológica. Había que definir muchas cosas, porque la patacabra está en la memoria de todos, pero no había ni una definición de la patacabra, excepto quizás la que Juan Enrique aquí presente daba en su excepcional e imprescindible manual del petaquero. Pero realmente no había un estudio científico, que es lo que pretendemos tener aquí. Es decir. Con lo cual, la forma que pensamos en hacer esto es la redacción de una memoria en muchos ámbitos, una memoria que la cogiera el funcionario que ojalá tenga buen carácter y acoja esta memoria y nos dé y tenga bien nuestros argumentos para conseguir nuestro objetivo, una memoria donde se justificara el porqué la patacabra marroquinera, y digo la patacabra marroquinera porque hay que ponerle ese adjetivo, perteneciera como un bien reconocido según la ley de patrimonio histórico de Andalucía, como patrimonio histórico industrial. Y además la cultura, y esta es la segunda parte quizás más difícil que la primera, que la marroquinería fuera integrante de la cultura tecnológica andaluza. Y así empezamos a trabajar, como bien digo, durante muchos años hablando de la patacabra de la marroquinería, intentando enterarme de lo que es este tinglado, porque meterse en la cabeza de cualquier marroquinero es materialmente imposible, pero intentar entender cuál es esta filosofía empresarial que tiene esta unidad productiva que es UGRIP. Así, esperemos no confundirnos, a ver, pues no. Por tanto, desarrollamos un proyecto donde había una justificación que veremos ahora con un objetivo bastante claro y analizamos un marco legal donde movernos, porque evidentemente ya he apelado a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Para ello nos dotamos de un instrumento. El instrumento fue la creación de, bueno, como bien digo, para redactar esa memoria justificativa, creamos un grupo de investigación de marroquinería y la dotamos incluso de un símbolo. El símbolo, queremos notar la patacabra, pero también que nosotros no somos artesanos, entendiendo por artesanos, nosotros somos y son obreros y obreras fabriles. Son fabriles, no somos artesanos. No hacemos burritos de paja en Mijas, no, no, no. Nosotros fabricamos con una organización empresarial que es fábrica. Aquí hay ilustres representantes de la empresaría de Ubriqueño que tienen 650 trabajadores. Eso no ocurre en una parte de España, excepto en Consentino. Pero sí es verdad que eso. Nos dotamos de este instrumento que no tiene nombre y apellido, sino muchos nombres, muchos apellidos, algunos ya fallecidos y otros no, que durante 4 años hemos tenido en la cabeza nuestro objetivo, ese gran propósito de poner a la marroquinería, a la patacabra y a Ubrique en su sitio. Para ello hemos definimos varios puntos muy generales. Quisimos hablar de una introducción general porque el que leyera esto en Martos, Jaén, se tenía que enterar que era Ubrique, que además de un ilustre torero y otras cosas, también teníamos una industria exportable a todo el... mi amigo Alfonso, porque yo soy un desastre, entonces se me ha olvidado el pendrive del paso de esto. Pero bueno, ahora ya. Por tanto, una introducción general amplia, donde ha participado muchas personas, que vamos a tratar, como vemos ahora, de la historia de la marroquinería, de nuestro entorno natural, de nuestro clima, porque todo da sentido a la marroquinería. Tenemos aguas profundas y tenemos aguas... tenemos las aguas profundas necesarias para la curtición de piel, tenemos elementos putrescibles, porque aquí no hay agricultura, aquí hay ganadería y no sabemos qué hacer con el pellejo. Y si tenemos también calerías cerca, porque estamos en unas formaciones kársticas, digamos, orográficas y geológicamente hablando, tenía todos los aditamentos como para que aquí hubiera industria de la piel. Y así lo propusimos. Pero también nos hemos dotado de un método de investigación, porque sobre todo esto es un trabajo científico. Esto no es tampoco una... No, no, no. Esto es un trabajo científico donde hemos creado un método ad hoc de esta investigación, porque es complicada, donde hemos tenido una discusión respecto a los resultados, donde hemos hecho unas conclusiones y todo esto aplicado a un tema nuclear que es la patacabra y a otro tema nuclear que es la cultura tecnológica y la actividad marroquinera ubriqueña, porque hemos partido de cero, es decir, sin presupuesto, simplemente haciendo, como he dicho, un trabajo de investigación científica perfectamente publicable. Respecto a la justificación, es importante, porque si no justificamos un trabajo, pues se queda en nada. Nosotros lo justificamos, como ya he dicho, por poner a Ubrique en su sitio, donde merece. Y, por una parte, partimos de una base, que creemos y hemos comprobado que hay una singularidad de la patacabra como una seña de identidad de la marroquinería, pero además que no existe en ninguna otra parte del mundo. Les puedo asegurar, de las 10.500 mesas entre marroquineros, zapateros, guarnicioneros, talabarteros que me he visto, no hay ninguna patacabra. Solamente uno me respondió que era de Valladolid porque tenía una patacabra y me dijo que la había copiado. O sea que, por tanto, la patacabra hemos demostrado que es singular Tal. Por otra parte, no nos damos cuenta, pero aquí tenemos un lenguaje propio marroquinero. La doctora García Antuña ha hecho un excepcional trabajo sobre determinar cuál es el lenguaje marroquinero que lo entiende la gente de aquí y no lo entiende en otra parte. Entonces dicen, mire usted, es que estas vistas, o las vistas de bastón, como me decía Félix. Entonces, aquí lo hemos recogido por una doctora en filosofía y letras, por una doctora en lingüística, que no está presente aquí, pero estará presente en el futuro compromiso que tenemos de presentarle al pueblo de Ubrique este trabajo. Por otra parte, la fabricación tradicional de las piezas marroquineras se está extinguiendo por aquello que decía Schumpeter, ¿no? Un economista austríaco, decía que es que la nueva tecnología se come la antigua y nosotros como generación tenemos el deber de protegerla para ahora y para un futuro, para las próximas generaciones. Eso hay que hacerlo y tenemos ese compromiso y tenemos esa obligación. La fabricación tradicional de las piezas marroquineras y en particular de los artículos ahormados son, si me permiten, casi exclusiva la forma de entender incluso la relación que hay entre las distintas fases de fabricación de la pieza marroquinera. Lo hemos estudiado y lo hemos escrito. Y por otra parte, la marroquinería es nuestra forma de vivir, incluida la mía, que soy médico y no vivo fuera de aquí, aunque realmente creo que pertenezco a esta sociedad. Y por tanto, la marroquinería impregna a todos los integrantes de una sociedad en su forma de ser, si me permite. Nosotros hemos leído a Jesús Mosterín y aquí se da el MEN, la unidad sociológica que se transmite intergeneracionalmente y como el gen se transmite genéticamente. Creo que lo estamos hablando. Ese MEN que habla Jesús Mosterín. Por tanto, estaba absolutamente justificado la inclusión del inventario, lo tiene el Inventario Histórico de Industria de Andalucía, y por tanto, que formamos parte integrante de la cultura tecnológica andaluza. No hemos dotado un marco legal porque no me voy a andar, porque esto, primero me enrollo con una persiana y segundo ya con un ordenador delante y nadie se excede. Entonces, bien, los poderes públicos tienen que proteger, nos tienen que proteger en todos los sentidos y también en este que es nuestro cometido, nuestro trabajo. No solamente la Constitución Española, el Estatuto de Andalucía, los artículos que ahí ven, sino la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, más concretamente y mucho más concretamente el patrimonio, o sea, perdón, el inventario de bienes reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz y concretamente en el título séptimo del Patrimonio Industrial. Nuestro objetivo ha ido así, aunque tampoco descartamos que en un futuro empecemos también a pedir a la administración pública y a las autoridades andaluzas, por lo pronto, y a las españolas ya veremos, todos estos títulos que podemos hablar de etnografía, podemos hablar de patrimonio industrial, podemos hablar de muchas cosas, pero por ahora vamos a hacer esto que digo y lo otro ya hablaré. Total. En ese patrimonio industrial se integran dos cosas fundamentalmente. El conjunto de bienes a la actividad productiva, tecnológica, fabril de la ingeniería de la comunidad autónoma y, por otra parte, el paisaje asociado a las actividades productivas. Lo que han hecho ahora mismo con el Rodeno, porque es el Rodeno un molino de agua. Es un molino de agua y, por tanto, es un molino de agua que se utilizaba, el de las tenerías, desde el Rodeno hasta la curva del río, que no está Fernando Gavilán ahora, prácticamente hasta el final de las tenerías, que creemos que se acaban porque abren el pantano de los Hurones y, mira, eran sostenibles en los años 60, porque cortan por razones de total. Este paisaje asociado hay que protegerlo. Por otra parte, los bienes inmuebles de carácter industrial. No tenemos mucho. Hemos ido evolucionando porque del pueblo no ha salido un polígono, pero bueno, algo nos queda. Por otra parte, los bienes muebles de carácter industrial, entre ellos los instrumentos, la maquinaria y cualquiera de otras piezas vinculadas, aquí está la patacada. Luego, y de especial protección, aquellas actividades que realmente van a desaparecer por aquello que yo decía, que aquí vienen gente a apostar por esta unidad productiva que es Ubrique, pero vienen aportando nuevas formas organizativas, nuevas formas de entender la marroquinería o de producir. y por tanto hay que proteger lo que se va a extinguir, y seguro que se va a extinguir. ¿Eh? Y eso es contigo. Estas patacabras están ahí colgadas, una de las de Aurelio. ¿Sí? Esto es lo que nos ha dado dinero. Esto es lo que ha hecho que tengamos un elenco de universitarios, el mayor, creo, porcentualmente de España. Y eso lo ha hecho gente, persona, marroquinero, marroquinera, a petacabras y con mucha hora de trabajo. Ellos son el objeto de hacer esto. Hemos hecho, como digo, una introducción general. En esa introducción general, que han participado muchísima gente, además, con todo el... se le ve el corazón en lo que han escrito. Hemos hablado de... esto está en pequeño y lo veo todo. Ahora, de la geografía de Ubrique, de su medio natural, de los aspectos demográficos. Hemos hablado también del patrimonio histórico de Ubrique. Hemos hecho una historia mínima de Ubrique, deliciosa, hecha por una historiadora, Laura Gómez, que bellísima, y además hecha con el corazón, de verdad. Hemos hablado también del patrimonio histórico y cultural de Ubrique. Todo esto para que el funcionario serio y eficiente sepa lo que es Ubrique. Y por tanto, lo hemos hecho y lo hemos diseñado de esta manera. ¿Podemos equivocarnos? No sé. Yo he disfrutado muchísimo la relación, las cosas que he hecho. Hemos también hecho un estudio, como les decía, de ese léxico propio de la marroquinería. Y por último, hemos hecho, Juan Enrique, ahí está, una historia de la industria marroquinera verdaderamente que yo me divertí un montón y ustedes se van a divertir. La patacabra, hemos investigado la patacabra, como les decía, marroquinera simple y doble. Y además las herramientas manuales de la marroquinería ubriqueña, porque aquí conocemos, sí, pero aquí hay una cosa, se llama la maquinita, que es una plegadora, que aquello no lo hay en ninguna parte del mundo. Y cuando digo ninguna parte del mundo, el Google Images, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de gente, chinos, no chinos, singapureses, ya verán ustedes que el método de trabajo es ad hoc, porque no sabía cómo hacerlo. Yo estoy acostumbrado a hacer trabajo científico, pero esto era más complicado, porque además lo haces con el alma y esas cosas te obligan más. Bien, respecto a la patacabra, simple, lo primero que estudiamos, más bien estudió Juan Manuel Domínguez, que es mi amigo y un excepcional fisioterapeuta, no la mano, sino el binomio cerebro-mano, que eso es más complicado, porque claro, la mano sin cerebro no es nada, pero es que el cerebro sin mano tampoco lo es. Estudiamos, esto es el homúnculo de Pinfield, donde está representada la mano, fíjate, y luego la boca, pero bueno. La mano, fíjate que te ocupa una tercera parte de la corteza cerebral. Lo podéis leer cuando tengáis la memoria. Hemos también estudiado la ergonomía de la mano, porque claro, la mano marroquinera, o sea, la pinza que está haciendo ahora mismo Penta Digital, es una pinza de precisión. No es otra cosa, no es lo mismo. Lo hemos estudiado. Y hemos estudiado la ergonomía del marroquinero. Ya la tenía yo estudiada en mi tesis doctoral, que la hice a gustísimo también, sobre enfermedades profesionales del marroquinero, y aquí la hemos estudiado más profundamente, no más profundamente, pero hecho más cultamente, es decir, para que todo el mundo se entere más o menos qué es la ergonomía o por qué el marroquinero X inventa, modifica una herramienta desde la zapatería a botinería y crea una herramienta única en el mundo, que es esta herramienta. Eso no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Y no soy casposo, es que es así. Bien, definimos la... porque había intento de definir la patacabra, pero la patacabra había que definirla técnicamente. Y técnicamente para nosotros es una herramienta manual, de madera, de una sola pieza, donde distinguimos dos partes bien diferenciadas. Una en forma de prisma rectangular con base curva. Y en su cara superior el mango se dispone excéntricamente de ese punto medio teórico de la cara superior de ese prisma. Y está dotado además ese mango de una ligera angulación. Y la cara anterior y posterior del prisma son algo curvas y tanto las aristas como la unión de las dos partes de la herramienta, mango y prisma, suelen estar achaplanadas. Eso es la patacabra, técnicamente. Y he puesto el término chaflán porque es una palabra bellísima y que se utiliza bastante por ahí. Simplemente están los bordes rematados. ¿Eh? Muy bien. Me iba a traer una patacabra. Bueno, ahí hay patacabra. Bueno, espérate. Te estaba esperando. Pero me dio un amigo mío, me dijo, te voy a traer una patacabra usada. Y es la que se usa para... Ellas la usan también de todo, hasta de mazo, para remachar. Y tenía dos boquetes. Digo, esta no la llevo ya a esta presentación. Pero bueno. Y esto, y establecer el origen de la patacabra simple, es fácil. Cuando tú estudias la historia de la marroquinería, me tuve que ir a Alcalá de Guadaira y comprar una patacabra zapatera, que es esa de ahí. Me la enseña este señor, que ya se ha muerto, que es el último que hace zapatos a medida y que utiliza la patacabra como la está utilizando. Esta patacabra es una acepción que se recoge en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en la edición número 12, en 1880 y tanto, eso está recogido, y se llama patacabra de zapatería, que realmente es instrumento, herramienta manual de madera que usan los zapateros para alisar los suelos de los zapatos después de haberla desbastado con el tranchete. Eso es una patacabra zapatera. Nosotros aquí en el siglo XVIII, vecina Poley, decían que empezaban los botines, los zapatos, seguimos porque la fabricación de artículos ahormados se hace con el mismo sistema, que se ahormaba la suela de los zapatos a la horma del zapato, y por tanto aquí tenemos la primera imagen que hemos visto de Emilio Santamaría, de la sección de ahormado, veis una especie de lebrillo donde se mojaba y se sigue. ¿Se hace igual en otras partes? Que yo sepa, no. Se hace de otra manera. ¿Por qué? Porque se hace con lo que aquí se curtía, que era piel con curtición vegetal. Más sostenible imposible. Nunca se hace una pieza ahormada con una piel curtida al cromo. ¿Por qué? Porque es hidrófobo. Rechaza el agua, la vegetal. De ahí viene toda la técnica. Es decir, te das cuenta y va todo va. Bueno. La patacabra simple viene de esto. Igual que la patacabra simple, deriva de la patacabra zapatera, y hemos encontrado en este lujo que tenemos, que es el Museo de la Piel y la exposición de Maribel, patacabras de transición, que son aquellas de allí, hasta llegar a la patacabra medida, y tal, esto lo podéis ver en un estudio, después de pesar mi amigo Paco, habremos pesado, yo que sé, con las patacabras, pero la hemos pesado. Y tenemos la patacabra, digamos, paradigmática, ¿no? La patacabra esencial. Hasta llegar a esta patacabra. Luego la patacabra zapatera, la ingeniosidad hace que tú, en ese proceso de neuroplasticidad que tiene el cerebro del lubriqueño, ha ido adaptándose a cada una de las actividades relacionadas con la piel y ha ido modificando una herramienta de zapatería, que era lo que tenía en el 18, hasta una patacabra que sirve para la marroquería fina, pero no para el artículo ahormado. Respecto a la patacabra doble, hermosa, esta de aquí, todas las patacabras, porque no hay patacabra. Hay la patacabra de Paco, de Pepe, de Juan, de Pepa, de Juana. Cada uno tiene, porque dice, a ver, esta me pesa, esta no, dame esta. O sea, que esto es distinto. La patacabra doble era mucho más difícil. Su definición es la misma, prácticamente. Lo que pasa es que, claro, la patacabra doble consta de dos partes, bien diferenciadas. Voy a poner una aquí para que la veáis, ¿vale? Porque los que son fuera de aquí no la conocerán mucho. Esta es una patacabra zapatera. Y esta es la mano de mi amigo Curro, que está ahí, que se lo sacamos una radiografía. Bueno, para ver la ergonomía de la patacabra. Claro, la medimos, tú no sabes las mediciones que hemos hecho, las tonterías y lo que hemos aprendido. Total, la patacabra doble consta de tres partes bien diferenciadas. Dos primas cuadrangulares que son de mayor tamaño que la patacabra simple marroquinera. Se unen por un mango situado perpendicular y excéntrico respecto al centro teórico de cada uno de los prismas. Las bases y las caras anteriores de los primas son achaflanadas, las aristas, es decir, es una patacabra con dos primas, ¿eh? Pero distinta, mucho más grande, Tiene CAS, ¿por qué? Porque la cacha, para que nos entendamos, la cacha de la purera es más ancha. Y además suelen utilizar una para acantonar y asentar y la otra para bruñir y asentar esto sobre la horma. Lo tenemos definido en 400.000 páginas, pero bueno, ya lo veréis cuando... También hemos analizado las herramientas manuales, porque claro, esos son más o menos básicamente lo que tiene la fabricación tradicional en la marroquería ibriqueña, ¿eh? El compás, la chaveta y el chavetín, esos casi son excluidos. Esto de aquí incluso se llamaba rejón, esta parte de aquí, ¿eh? Y la chaveta, casi está en desuso, ¿eh? Pero bueno, me contaba un amigo mío que con 12 años lo pusieron a rebajar pieles, que se utiliza esa cuchilla de ahí, hasta que quedaba la piel como un papel de fumar. Y hemos analizado en este lujo que debe ser compartido por todos, que es el Museo de la Piel, la exposición permanente, estecas de madera, partes antiguas, estos son estecas de fuego, eso se calentaba y hacía tal, no eran eléctricas, por tanto, pues chavetines de todas las maneras y formas, chavetas, hemos visto que bueno, ahí es un lujo tenerlo. Escuadras, compases, palillos que son plegadoras, estos son gubias que se utilizaba, porque si algún valor tiene la marroquería ubriqueña es por la mano de las mujeres y la puntada que daban. Si no daban la puntada, la marroquería no valía. Y eso lo han hecho mujeres en la casa puerta y en la casa puerta y encima llevando la casa. Esto es la estila. Son cosas que ya no se utilizan, pero bueno. La estila es ese espadín, la chaira. Esto es la máquina que decíamos, que es esta plegadora, que dice Juan Enrique que se inventó en el año 50, por alguien, 60, pero bueno, otra X. Lo cierto es que esto acelera, optimiza el tiempo y realmente lo perfila de una manera increíble. Y estos son los tacos que se utilizan en la armada, y esto es la liara, que ya está en desuso, que se utiliza no porque el cuerno de toro fuera a coger capataz el cuerno de toro, no. Se utiliza porque utilizaban engrudo, el engrudo si lo utilizaba de hojalata, pues realmente manchaba el engrudo, y si lo utilizaba de cristal, como era carísimo, cogía el cuerno del toro. O sea que eso se llama liara o aliara. Bueno. Respecto a, seguimos, todo esto del estudio que viene contenido en el mamotreto, la industria marroquinera la hemos intentado definir, muy difícil. Al final lo que hemos conseguido, a mi amigo Curro ha dicho, ¿cómo se hace una cartera de caballero? La he escrito a mano y lo he puesto en la de esto, porque le pregunto a cuatro y cuatro hacen las cosas distintas. Digo, más vale poner una y por lo menos eso. Aquí en Ubrique se da una cosa, tú aquí traes una idea y aquí tienes de todo. O sea, tienes aplique, tienes tú, tienes el otro, el que te busca, y tú tienes una idea ahí y sacas. Y además tiene un efecto multiplicador, porque no solamente come la gran empresa te come a la pequeña, y aquí vivimos todo. Esto es importante porque la cultura tecnológica desborda la industria y lo que hace es impregnar al pueblo de todo, de riqueza, de lenguaje, de forma de ser, de todo. Y eso es importante. Esta forma organizativa no se da, porque somos un clúster, como Marto, el voto del camino en Valverde, que no sé si es un clúster, pero sí es verdad que en Martos en Puente de Genil, Ximénez con la iluminación, pues aquí somos un clúster que hay que proteger además porque tiende a desaparecer. El proceso de fabricación marroquinera lo hemos definido porque había que definirlo. En principio sigue un esquema más o menos parecido a este. Es decir, esto todavía en esencia está ahí, pero esto se va agotando. Y se va agotando justamente. Yo estoy alucinado conmigo mismo que me estoy comportando hasta el tiempo. Fíjate. Pero bueno, muy bien. Increíble. Bueno, es verdad que nosotros definimos e intentamos, hicimos un análisis comparativo de lo que es la forma de fabricar tradicional con la que tenemos ahora, con estas líneas de trabajo, que yo he notado dos cosas en las personas, que hay marroquineros que no se pueden adaptar a esta forma de fabricar y se dan la baja voluntaria. Eso se hace nada más que en Ubrique, no se hace en otra parte. Yo no sé trabajar y me voy. Y gente que está desencantada por esta manera de producir. Y lo digo, bueno, igual, por lo que te lo digo, de verdad. Y estas cosas, pues nada. Y lo que viene, que son estas unidades, pues, interesante, meterlo en la página de QRM, que es un indio, que bueno, que te explica todo esto. Pero son unidades funcionales dentro de la propia empresa que van intercambiándose. Y, creo que es Javier, que no sé dónde está metido, pues es el que explica esto en la memoria y te lo explica estupendamente. Esto está por venir. Porque además, psicosocialmente es más positivo. Esto es muy parecido a un estudio de la SAP, donde ellos hicieron en una línea, en una cadena de montaje, hicieron un coche y lo hicieron 17 personas, otro coche exactamente igual, y dieron el grado de satisfacción y era mayor de los que habían hecho los 17 coches que los que estaban en el coche. Ese puede ser nuestro futuro y que va a venir y se va a imponer. Tendrá las grandes marcas como todo en el país, que no es mala cosa. La cultura tecnológica. Difícil de explicar, pero prácticamente lo que os he dicho. Es decir, bueno, esto que veis aquí o son 10 o 30 diapositivas, esto son 500 páginas. Esto es un tocho que digo esto. Porque la gente cuando escribe y escribe, escribe. Esperanza Cabello escribe. O sea, y sea, sabe, porque ama, Ubrique, y se nota, pero tú lo lees, ¿qué? Lirismo. Pues bueno, lo que es difícil es esto, porque esto es técnica pura, o sea, esto es ciencia. Definir cultura tecnológica, sí, porque impregna todos los sentidos. Si fuéramos un cuerpo, pues sería biopsicosocio espiritualmente, la marroquinería existe, pues aquí también, se desborda, nos da riqueza. Y eso puede formar parte, porque además es una técnica exclusiva de aquí. Aquí hay una filosofía en cada uno de los marroquineros de entender la pieza. La pieza, aquí me decía una ingeniera del OEBE, me decía, la pieza en cualquier parte, quien dicta la norma es el tío de la mesa, el que la monta, el que la devuelve y el que la mata. Porque mata la pieza aquí, porque muere aquí, porque técnicamente es imposible. Eso, quiera tú que no, nos da una impronta que impregna todo el pueblo. Eso es lo que hemos intentado difícilmente, pero creo que lo hemos demostrado. Bueno, la investigación de la patacabra, hermoso, ¿no? Que la foto es... Eso es... no sé. Es preciosa. Y toda esa gente ha dado riqueza. Todo eso que cuelga, ahí, no pasa que no hay patacabra, pero hay, tengo una, bueno, la que aparece por ahí, que tiene las huellas. La huella del tío, marcado, ¿eh? El pulgar, que es de espino maoleto. O sea, eso duro como un cascajo. Bueno, pues la tiene. ¿Cuánto habrá dado? Y además, la parte de fuera de la maquinita gastada. Eso es así. Aquí se trabaja. Da igual que te den una pieza marroquinera, que te pongan una placa base y a montar transistor, seguro. Tenemos esa habilidad precisamente por algo que hemos investigado, ese MEN. Ese paso intergeneracional de la sapiencia marroquina. Eso lo tenemos nosotros y lo demostramos, sin apasionamiento. Fíjate. Pero bueno, nosotros hemos diseñado un método, porque no hay método. Tú aquí no puedes coger 4K Word y meterte en el SICOC y decir, a ver, trastorno adaptativo en los trastornos del espectro autista con la terapia asistida por animales. Mentira, aquí no hay eso. O sea, aquí había que inventar un método y lo inventamos. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a SEFMA y cogimos los máximos productores de marroquinería del mundo, que no es España, es del mundo. Posteriormente cogimos unas keywords, unas palabras clave, como se recoge en cualquier revisión sistemática, exactamente igual. Y fueron cuatro las que nos podían definir ese objetivo que queríamos, que fueron estas. ¿Vale? Herramientas de marroquinería, Leatherworks Tools, en alemán, bueno, en alemán no, yo eso me he divertido cuando es en bengalí. Y claro, esto, bueno, y hay que cumplir escrupulosamente, aunque te veas delante del ordenador siendo un estúpido. Pero es verdad que hay que buscar cada una de las palabras, en cada una de las fuentes, en cada uno de los buscadores, este cielo, este tal, ese Google Image, porque claro, ¿qué pasa? Cuando tú pones, en bengalí, está por ahí, ¿no? Y se pone, y se copia a través de este traductor simultáneo que tuvimos que conectar. Bueno, esas cuatro palabras, yo de esta no me divorcio ya. O sea, porque claro, tú coges y tienes que buscar una por una y tal y cual, y mirar las voces siguientemente y encontrar, y la patacabra no existe. O sea, eso os lo garantizo. Y la forma, ni en las mesas, ni en nada. Ahí encontramos, también buscamos en otra, porque claro, se nos ocurrió, digo, bueno, cuando venga la consejera y nos diga, si esta gente está mala, porque vamos, buscar en Tugasí, no existe, la patacabra en sí no existe. Pero sí lo buscamos en los catálogos de herramientas de marroquinería, los alemanes, los italianos, etcétera, y tampoco lo hay. No hay patacabra, hay mazo, hay rodillo. Claro, esta gente de fuera de aquí, lo que hacen los tíos es que cuando hay un cambio en el paradigma de fabricación entre la marroquinería de uso corriente y la marroquinería fina, cogen lo fácil. No cogen esto y lo vamos... A ver, ¿qué hago con esto? Cojo la escorfina y hago... A ver, esto no me sirve. No, cojo el mazo y el rodillo. Ya está. No. Esto va a hacer las cosas fáciles. Aquí se ha modificado. Aquí se ha hecho lo que hizo hace 2,5 millones de años cualquier homínido, que es transformar la materia en algo para que fuera, pues, una punta de flecha con una vara, una punta de flecha con un arco, llego más lejos. Eso es un principio básico de la humanidad. Aquí se ha hecho, y no soy exagerado. ¿Qué queda así? Y además, inspector de trabajo, entiende de lo que digo. Y por último, ya digo, todo esto son, no te puedes imaginar la cantidad de catálogos que he visto. Los hay de todo tipo y tal. Y este es el único libro, en 1938, gracias a mi amigo Pepe, que me lo bajó, que es de artículos de marroquinería, pero además el tío que lo ha escrito es increíble porque describe el proceso de hacer una plegadura, etcétera. Tiene, que lo hemos recogido en la memoria, un dibujo con las herramientas básicas. No del marroquinero, del marroquinero industrial. No, del marroquinero industrial, y no viene la patacabra. ¿Eh? O sea, vale. Catálogo de empresa y libros de texto. Hay muy poco. Hay este y el manual del petaquero, que es imprescindible para entenderlo. ¿Eh? Para entender de lo que vamos. Imprescindible. Puede parecer, pues cuando tú te metes dentro es un trabajazo, ¿no? Eso lo digo a 45. Bueno, y creo que nuestros objetivos se han conseguido. Primero, porque dentro del patrimonio industrial, que cuando empecé a hablar, pues era nuestro intento, lo hemos conseguido. ¿Por qué? Hemos concluido. Estas son las conclusiones que vienen en el trabajo. La patacabra simple y doble, bueno, no he hablado de la doble, pero porque no esto de la tri, pero bueno, ya lo leeré. La patacabra doble, a diferencia de la simple, de la zapatería. No sabemos de dónde viene la patacabra doble. Hemos visto a un señor de Palencia que aparece ahí porque él utiliza una cosa que se llama el corcheo, que la utilizan para ablandar la piel. Y digo, coño, pues esto parece una doble patacabra. El hombre me dijo, no. ¿Qué va? Él además es un curtidor vegetal, el último tradicional, de Palencia. Tuve que ir a una guarnicionería de algodonales a ver, y eso sí es probable, a ver si era una herramienta que utilizan los guarnicioneros para ahormar la parte de las sillas de tal, y eso puede que sí. O lo más probable que fuera una modificación de un elemento que se utilizaba para bruñir las pieles de reptiles, que se llama el bolillo, que pudo ser ahí, pero tampoco sabemos a ciencia cierta de dónde viene. Sí podemos decir de dónde viene la patacabra simple, la patacabra doble. Lo cierto es que la patacabra doble nada más que sirve para los ahormados. Porque está, pero bueno. Como decía, hemos comprobado nosotros, creo que las instituciones públicas acogerán bien todo esto. Que es una serie, vamos, bueno, ya me parecía a mí que iba bien. Venga. Venga, estupendo, espérate. Ahora mismo. Me queda, por lo que tú quieras, digo, 5 minutos. Venga, el patrimonio industrial, el lugar de interés industrial. Venga, estupendo. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno. Mira. A ti. Bueno, encantado.